Desde Alajuela, Costa Rica, transmite Radio Tico Sound. 19 años difundiendo lo mejor del rock, pop, ska, metal y subgéneros. Radio Tico Sound. Descarga nuestra aplicación en el Play Store o visita nuestro sitio web ticosound.com.